Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Pero es que requete, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes están escuchando el programa Aire Puro en su versión 773, en vivo y en directo, no en directo, pero en vivo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Lafkenche del Litoral Central, ambas a la izquierda del dial, en el 87.7 FM. Un nuevo capítulo de este programa Aire Puro, que me gusta pensarlo como una revista socioambiental, en el sentido que tiene varios segmentos, tienes entrevistas, como que son páginas que van dando vueltas. Y dentro de las páginas que van a ir dando vueltas, en esta semana, por darles un ejemplo, es el primer encuentro, un reporte hecho por la Meli, una corresponsable, hecho por la Meli y por el Nico desde el Maule, sobre el primer encuentro de agroecología campesina que se realizó en Longaví a comienzos de marzo en Maule Sur, escuchando voces y opiniones sobre este necesario encuentro entre saberes, entre experiencias que son capaces de levantar alternativas al modelo de la agroindustria que plantea el capitalismo neoliberal chilensis. Así que interesante el reporte y la musiquita que van a estar escuchando ahí desde Maule Sur. También tenemos un reporte de lo que pasó la semana pasada en el Quisco a propósito de la votación del plan regulador, el nuevo plan regulador del Quisco, que no estaría siendo pensado para una comuna que se considera con un desarrollo hacia la sostenibilidad, hacia el resguardo del medio ambiente, hacia el equilibrio con la naturaleza. Nuevamente las fuerzas vinculadas con el capital son capaces de pasar a llevar ecosistemas o pasar a llevar comunidades con tal de seguir amasando nuevas y nuevas fortunas. Los planes reguladores son importantes, por ejemplo, para grabar ciertos territorios que puedan ser áreas verdes, que se puedan destinar a la cultura, al deporte, al desarrollo del comercio local, etcétera. Pero también puede tener sus puntos negativos cuando se hacen planes de desarrollo vinculados más con la Cámara Chilena de la Construcción o con los intereses inmobiliarios que buscan desarrollar nuevos negocios. Aquí vamos a escuchar dos voces, un vecino y una concejala, una de las pocas que está en contra de este plan regulador del Quisco, para dar a entender un poco lo que está pasando en esa comuna costera de la quinta región de Chile. Y además vamos a tener también una entrevista a la gente de Puma, de Placilla Unidos por el Medio Ambiente, aquí en Valparaíso, a propósito de la lucha que están dando contra las torres de alta tensión que se quieren colocar en el territorio, un territorio que tenemos que recordar que es reserva de la biosfera y que debiera tener cierto resguardo especial. Bueno, no es lo que sucede, lamentablemente. Entonces, aquí la gente se organiza, se articula en defensa de sus espacios naturales, del salto del agua, de lo poquito que queda de bosque, aunque más bien son plantaciones de pino y eucaliptus, pero de naturaleza, de áreas verdes, no solo de edificios o de desarrollo inmobiliario como ha sido afectado el sector de Placilla y Curauma, sino que también ahora se suma a este tema de las inmobiliarias o de la contaminación en las problemáticas del agua, se suma este tema de los trazados de las torres de alta tensión que afectan claramente la reserva de la biosfera Campana Peñuela. Y aquí, a través de la gente de Puma, reconocemos este conflicto y también las distintas acciones que ejecuta la comunidad organizada. Además vamos a tener capítulo de Oikos, vamos a estar recordando a la Violeta, a la compañera Violeta, y vamos a dar uno de los capítulos de Oikos, en este caso, en este programa en particular, principios de sustitución, economía ambiental y ecológica es de lo que se va a tratar, y también vamos a escuchar un pequeño espacio vinculado con capitalismo verde, que nos ayuda como a desentrañar un poco los significados de esto. Este es Aire Puro 773 y lo están escuchando por la radio Placeres de Valparaíso, por la radio Las Quenches del Litoral Central y otras varias radios y medios comunitarios que retransmiten esta revista socioambiental o el programa radial vinculado con medio ambiente más antiguo de este territorio denominado Chile. Corre la bolita. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Volvemos a esta nueva edición de Aire Puro, transmitiendo aquí en vivo por Radio Placeres y retransmitiendo a la Red de Medios de los Pueblos durante la semana. Compartiremos a continuación un bloque de impresiones y reflexiones respecto del encuentro, del primer encuentro de agroecología campesina que se realizó el pasado 4 y 5 de marzo de este año 2023 en Longaví, en la región del Maule. En este encuentro estuvo participando y recopilando las siguientes impresiones nuestra nueva corresponsable, Melisa Opazo Chávez, la Meli, así que estaremos ahí escuchando su voz, y la impresión de numerosas personas de distintas organizaciones del Maule y de Chile que se hicieron presentes en este encuentro. Así es que escuchemos con atención y compartiremos también un tema musical que luego presentaremos que también tiene que ver justamente con este encuentro. Así es que nos teletransportamos al Maule y conozcamos cómo estuvo este encuentro. Primer encuentro de agroecología campesina. Adelante, Meli. Nos encontramos aquí transmitiendo desde el primer encuentro agroecológico campesino y vamos a conversar con Natalia Cerega, de Fundación Permapu y Movimiento de los Laureles Longaví. ¿De cuáles territorios son estos movimientos? De Curicó, bueno, principalmente región del Maule, Curicó y Longaví. ¿Cuáles son tus impresiones de este primer encuentro? El primer encuentro, que estuvo fantástico, ha reunido personas de distintos territorios, no solamente de la región del Maule, sino que también de otros territorios, distintas potencias, distintas ponencias de experiencias que se están viviendo, algunas más avanzadas que otras, pero todas hacia una misma finalidad, por lo cual el encuentro ha sido una mixtura de conocimientos, de saberes, también de biodiversidad aplicada también a nosotros, a las personas y a los conocimientos, por lo cual estoy muy contenta y muy agradecida de poder haber asistido a este encuentro. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Daniela Reyes, de Curicó. ¿Cuáles han sido tus impresiones de este primer encuentro? Me siento muy satisfecha con el resultado de este encuentro, muy bien organizado, y se nota que las agrupaciones que han estado participando tienen el interés real de su experiencia en el campo y toda la sabiduría que hay aquí, poder implementarla en sus distintos proyectos en el campo. ¿Qué tal fue tu participación ahí en la peña? Bonito, me encantó la invitación. Yo soy cantautora de Curicó y la verdad es que me sentí muy, muy contenta de haber podido compartir mi música. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Isabel Aravena Jorquera, de Longaví, de la Corporación Cultural El Canario, en el primer encuentro campesino de Maule Sur. ¿Cuáles han sido sus impresiones de este primer encuentro? Bueno, creo que es un encuentro, y diría que es un reencuentro que habíamos empezado a perder de no encontrarnos las mujeres campesinas, los hombres campesinos, todos para valorar nuestra tierra y a la vez sincerarnos y compartir lo que estamos dañando a la tierra, lo que estamos perdiendo de la tierra y con nuestra idea de cómo, ilusamente pero en forma concreta, de volver a recuperarla. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos aquí con Daniela, de la comuna de Colbún, de Espacio Educativo Tremen, que es una escuela que tenemos levantada entre varios profesores, también en lógicas de cooperativa, donde se enseña también la agricultura a los niños, a las infancias, desde los 3 años en adelante. Entonces, ¿eso? ¿Sí? ¿Qué te pareció este primer encuentro? Súper nutritivo, nos vamos como que llenas de tareas, llenas de como caminos por recorrer, porque con la responsabilidad de estar emplazada en un territorio rural donde hay un montón de problemáticas comunes, donde hay un montón de responsabilidades de acción para que esas problemáticas se vayan transformando en soluciones. Lo personal que trabajamos en educación, veo mucha pega ahí, mucho trabajo. Una necesidad de articularse, una necesidad de seguir encontrándonos y muy entusiasmada igual, pues, como que con todas las redes que se tejen, así que ojalá que se sigan repitiendo durante el año esta iniciativa. ¿Quieres dejar la invitación para algún otro encuentro que ustedes están organizando? Qué buena idea. Aprovechar de dejar la invitación al encuentro de artes y oficios feministas que se va a realizar, el primer encuentro de artes y oficios feministas que se va a realizar en la ciudad de Linares, el 21 y 22 de abril, en el Museo de Arte y Artesanía de la ciudad. Ojalá que puedan, no sé, buscarlo en redes, creo que ya hay un Instagram que es Encuentros de Artes y Oficios Feministas, y poder contactarse si es que tienen algún oficio que quieran compartir. Va a estar lleno va a ser un espacio para mujeres y disidencias para compartir artes y oficios tradicionales también. Están invitadas artesanas, vamos a compartir talleres, técnicas, expositores, ferias, así es que va a estar muy entretenido, así que todos ahí invitados a esa instancia. ¿Quieren dejar igual las redes sociales de Tremen o de alguna otra agrupación? Sí. De Tremen es Tremen Espacio Educativo, el Instagram, y también tenemos una página web que es fundaciontremen.com. Sí. Que ahí está. Ya. Muchas gracias. Estamos aquí con Jacqueline Regada Villegas, de Quillón. Perteneciente a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en Chile, ANAMUBI. ¿Cuáles han sido tus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? Mira, es muy importante en realidad poder encontrarse, reconocernos, ¿no? Todas las organizaciones, movimientos que estamos en este proceso de trabajar con la agroecología, de recuperar conocimiento, de multiplicar semillas para la soberanía alimentaria, caminando hacia el buen vivir. Y especialmente este encuentro se ha dado de una manera muy, muy especial, porque están las niñas y los niños acá, hay mucha gente joven, y personas mayores, y entonces prácticamente todas las edades estamos aquí dándole con fuerza y con mucha energía. Ha sido muy lindo porque realmente se necesita reenergizarse para entender de que la lucha es mucho más allá que la contingencia. Hoy estamos y hemos pasado momentos difíciles como quienes estamos tratando de aportar a la construcción de una sociedad en otras condiciones, pero sabemos que todo lo que va pasando es parte de un proceso para ir avanzando, y esto sin duda alguna que nos permite ir articulando las alianzas necesarias para ir para seguir para adelante. Sé que nosotras siempre decimos, ¿no?, que la agroecología es fuerza de verdad, es la revolución necesaria que está haciendo de que la tierra vuelva a poder respirar y a poder producir y a tener esta armonía necesaria entre las comunidades campesinas, las ciudades también, haciendo las huertas urbanas y los pueblos originarios que son fundamentales para nuestra vida. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Fanny Lobos. ¿De qué territorio y organización? Yo soy de una organización de feminismo campesino que se llama Encandilando. Es de la zona de la comuna de Colbún, pero sobre todo habitamos precordillera y, bueno, llano y así. ¿Cuáles han sido tus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? O sea, yo creo que primero era muy necesario encontrarnos. Creo que estamos en un momento de crisis mundial sumamente fuerte. Entonces, mi impresión es muy cansada, porque estábamos en la organización, pero con mucha esperanza. Y siento que eso es algo que nos han quitado, que toda esta crisis climática que hay, los grandes niveles de monocultivos forestales, hacen que estos espacios abran una brecha y una fuga de esperanza, no solo para las organizaciones, sino también para las comunidades y para los territorios campesinos. Entendiendo el campesinado como aquella forma de vida que quiere o que pretende una armonía entre el bosque, las plantas, nosotras, aquella vida humana, inhumana. Entonces, bueno, un poco en búsqueda de esa de ese equilibrio que necesitamos, por ahí como con mucha esperanza, muy contenta. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Corina Carrión, presidenta de la Mesa Mujer, que es una organización de, bueno, como dice mujer, mujeres que trabajamos en el campo, productos de nuestra tierra. ¿Acá en la comuna de Longaví? Sí, sí. La organización se compone de distintos sectores de las señoras, sí. La Guada, la Malia, que nosotros somos de la precordillera, el Canario, que es la señora Lumira, la señora Lumira y la Chabelita. ¿Cuáles han sido sus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? Mira, me gustó y por eso acepté, porque a don Rubén lo conozco años, a la señora también, y sé cuál es la mirada que tienen ellos del campo. Pero lo más que me gustó de este encuentro, al ver tanta juventud, a lo mejor no juventud, pero yo al almuerzo le decía a un niño, hoy ustedes están estudiando, porque tienen cara de niño. No, pero eso, y las mujeres, destaco una señora que los tuvo en el grupo de trabajar, con su bebé, entonces eso es impresionante, porque uno cree que la juventud se dedica puro a pasarlo bien, y no, pues ellos están luchando por un ideal que me gustó, y eso lo voy a destacar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Continuamos aquí en Aire Puro, en esta edición de su programa Aire Puro, escuchando las impresiones del primer encuentro de agroecología campesina realizado en el Maule Sur, acá en la comuna de Longaví, el 4 y 5 de marzo de este año 2023. Hemos estado escuchando algunas impresiones y algunos comentarios, invitaciones de personas que asistieron al encuentro. Gracias a nuestra corresponsable Melisa Opaso Chávez, que estuvo presente en el encuentro la semana pasada. A continuación presentaremos un tema musical que fue compuesto especialmente para este momento, que se ha titulado Versos por el Encuentro Campesino, cuyos autores son Tortas Caseras y Lu Chin. Así es que escuchemos este tema y continuamos con las últimas impresiones ya de lo que fue este primer encuentro de agroecología campesina. Puente reventar para sanar el camino. Estás escuchando Aire Puro. Nos encontramos aquí con Javier y Nostroza. ¿De qué territorio y organizaciones? Yo particularmente vivo en Talcahuano, pero vengo por una organización de Concepción. Somos diferentes lados en realidad alrededor de Concepción, que es la cooperativa de abastecimiento La Cucha, que estamos igual como parte de la organización de este encuentro. Y también participo de la coordinadora chorera allá en el territorio donde vivo. ¿Cuáles han sido tus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? Que ha sido un tremendo espacio para poder, justamente como dice el nombre, encontrar a personas de diversos territorios, sobre todo el mundo campesino, que es como el foco de esto, y ponerlos a conversar, a discutir, a reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus conocimientos, saberes en el campo. Y ahí a nosotros nos invitaron para aportar desde lo que hacemos las organizaciones de abastecimiento, que está directamente ligado al mundo campesino, que es de donde vienen los alimentos, pero con una perspectiva mucho más política, en el sentido de que no solo vemos en el mundo campesino un espacio que nos va a proveer de alimentos y con quienes tenemos que generar un intercambio económico, sino que pretendemos desarrollar vínculos mucho más profundos con las organizaciones, con las personas, y que estos vínculos tengan que ver con la confianza, con el respeto, con conocer igual cuáles son los conflictos que existen en el campo, poder aportar desde nuestra experiencia en la ciudad y apoyarnos mutuamente. Entonces, yo creo que ese es el principal sentido por el cual estamos acá y el aporte que vinimos a hacer a este encuentro, que como decía, me parece muy importante, muy necesario, y que debería replicarse, de acá deberían ojalá salir proyecciones, de repente medios por donde poder comunicarnos, al calendario en común. Yo creo que esas cosas se van a ir dando. Igual la gente que ha conversado mucho, tanto en las actividades planificadas como en el día a día, yo creo que toda la gente venía acá con las ganas de conversar, de ver a otras personas que están resistiendo igual, que se están organizando, como que también da yo siento un golpe como energético, porque igual siempre estamos como con puras perdidas, puras derrotas, pero al conocer otras experiencias igual de organización donde le resultan cosas, en el caso acá de esta biofábrica que plantean, que es como algo súper importante para la autonomía campesina, da uno igual queda como bien contento. Y no sé, pues nosotros que allá también nos vivimos llenos de problemáticas, también poder contarles que también hemos tenido algunas ganas, el poder haber bajado los proyectos de terminales de gas que querían instalarse allá en la bahía de Concepción. Son pequeñas cosas que igual tenemos que irnos compartiendo y nos nutriendo. Y nada, en realidad es como ir validando esta experiencia y estos conocimientos como un insumo fundamental para las alternativas que queremos desarrollar en contraste con lo que nos impone por lo general el sistema, este sistema capitalista y que igual es súper dañino. Entonces, la defensa de los territorios y todo este tipo de conocimientos que igual son súper de acción, de hacer y de un hacer colectivo, van a ir de alguna manera igual abriendo otros caminos. Así que muy agradecido. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Jennifer Rosas y Fernanda Ruiz. Somos parte de la Escuela de Agroecología Germinar de la provincia de Petorca. ¿Cuáles han sido sus impresiones de este encuentro campesino agroecológico? Bueno, como agrupación no estábamos muy motivados para poder participar de lo que fue, ya porque estamos terminando este primer encuentro de agroecología campesina, lo cual es muy relevante para nuestra organización, ya que nos permite ampliar la visión y reunirnos también con diferentes territorios que tienen diferentes problemáticas, pero que también lo importante es que están juntándose, reagrupándose para trabajar y hacer frente a todos estos problemas que hay, ya sea con el medio ambiente y también con el campesinado en lo específico. Así que nos ha servido muchísimo, esa es una de nuestras principales motivaciones para venir hacia acá y nos vamos con una tarea igual súper grande de seguir activándonos, de seguir aumentando este movimiento también campesino y de agroecología para seguir teniendo nuestra alimentación, que seamos realmente soberanos en nuestros territorios y poder levantar estas biofábricas también en nuestros territorios que tienen que ser comunitarias. Eso es lo más importante, que podamos reunirnos entre todos para trabajar juntos por un buen vivir y por tener una soberanía alimentaria. ¿Eso? Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Sebastián Olivares, de Villa Alegre, que trabajo en Mercadito del Progreso. ¿Cuáles son tus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? Bueno, me voy con mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir trabajando. Me doy cuenta que hay muchas personas aquí en el territorio y fuera de él, con muchas intenciones de hacer cambios, de que los pensamientos de un mundo más justo, un buen vivir, se materialicen en la vida de las personas. Y eso me da mucha felicidad, mucho entusiasmo de seguir trabajando y creando como procesos, herramientas que ayuden en esta lucha. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Mi nombre es Ignacio Escobar, soy de la localidad de Palquibudi, pertenezco a la Escuela Campesina Imenio Ortiz Lizama, en el cual se desarrolla un diplomado de desarrollo rural y a la vez tenemos en paralelo un proyecto de cultivo de champiñones gourmet que se llama Comarca Fungi. De ahí lo hacemos de forma productiva y a la vez educativa la producción de hongos comestibles. ¿Cuáles han sido tus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? Muy interesante para hacer redes, para compartir saberes también. Y bonito también ver a gente que uno conoce y reencontrarse con ellos. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Rubén Díaz, del miembro del Centro Agroecológico Longaví. ¿Cuáles son sus impresiones de este primer encuentro de agroecología campesina? Mira, nosotros como organización somos una de las patrocinantes, podríamos decir, junto con otras organizaciones amigas, vinculadas también al proceso del desarrollo de la agroecología en la zona, que es Encandilando de Colbún y una cooperativa de abastecimiento, La Cucha de Concepción. ¿Y cuál es, con qué se queda de este encuentro? ¿Cuáles son sus sentimientos ahora que ya estamos finalizando y terminando lo que ha sido durante estos 2 días? Sí, mira, ¿para qué decir? Y la evaluación tendría que solamente enmarcarla en términos de lo que corresponde al mundo de las afectividades, de las emociones, porque es un encuentro que nos llenó plenamente en términos de generar estos lazos de confianza, estos reconocimientos con otras organizaciones que convocamos. Entonces, todo a plenitud, un encuentro que ha sido maravilloso en ese sentido, pero no por eso hemos descuidado también de que el encuentro en sí responde a una necesidad acuciante, ¿no es cierto?, en la cual nos tienen comprometidos estos sectores, ¿no es cierto?, donde la sociedad dominante, que nos acosan permanentemente con sus proyectos extractivistas, el agronegocio, que los campesinos y las campesinas nos vamos de los campos porque estamos molestando nuestra presencia para ellos. En estos momentos entorpece ese crecimiento que quieren ellos, entienden por crecimiento, que es generar los monocultivos a ultranza. Y monocultivos que responden a suplir necesidades de otras latitudes, pues del norte, ¿no es cierto?, que ni siquiera son productos alimenticios, generalmente son los postres de arándano, postres de frambuesa, el avellano europeo, ¿no es cierto?, lo toma el amigo Ferrer, que tiene el monopolio internacional, ya no hay monopolio nacional, monopolio internacional, lo transforma en Nutella porque los baña de chocolate y hasta ahí. Entonces nosotros nos damos cuenta que como país perder una cultura, perder nuestra base de autonomía en la alimentación está caminando y viene arrolladoramente. Pero se va a encontrar con esto, que el campesinado, nos encontramos desde las bases, nos levantamos y somos un hueso duro, Robert. En la zona de las Chihuenos no pudieron hacer nada, en la zona querían vender las parcelas de los Laureles, las 200 hectáreas, no pudieron. Ahora tienen una lucha enfrascada ahí con un vertedero, la zona Villa Alegre, pero los compañeros ya pararon ese proceso. Entonces, no se las van a tener barata, no se las van a llevar gratis. Aquí hay un mundo campesino que, como de la década del 60, cuando irrumpió, ¿no es cierto?, y se estructura la propiedad de la tierra en manos del latifundio, fueron 10 millones de hectáreas que de un rato para otro se terminó. Entonces, así es de poderoso el movimiento campesino cuando se levanta. Las campesinas, fundamentalmente, contra estos procesos de devastación, de miseria para los campos. Muchas gracias. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Thank you. En estos tiempos llegarán a casas de familias rurales las empresas y agentes de gobierno ofreciendo supuestos beneficios y plantaciones de pino y eucaliptus, e incluso ofreciendo bonificaciones con dinero. Es necesario que nos pongamos en alerta y defendamos los territorios, las prácticas ancestrales, la tierra. Hoy, no permitir la introducción de pinos y eucaliptus es defender la vida, es defender tierras cultivables, es soberanía alimentaria, es aceptar la diversidad y las igualdades, es decir, cultura, es decir, dignidad para los habitantes. Permitir la introducción de pinos y eucaliptus es pan para hoy y hambre para mañana. Además, es permitir que junto con las plantaciones vengan las plantas de celulosas, una de las industrias más contaminantes del planeta. ¿Oíste bien? Una de las más contaminantes. Los actuales políticos, quienes dicen representarnos en cargos públicos, no defienden y no están protegiendo los territorios y sus culturas. Entonces, protejámosla y defendámoslas nosotras y nosotros. No permitamos más pino y eucaliptus, no permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices, digamos sí a la vida. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Nos encontramos afuera de la Municipalidad del Quisco este 11 de marzo, cuando se acaba de votar el plan regulador comunal de la comuna del Quisco. Estamos con personas que han estado en oposición, en rechazo a este plan regulador por distintos factores, ¿cierto?, que tenía, que involucraba y que dañaba fuertemente a la comuna. Entonces, para que nos puedan contar qué es lo que pasó hoy día en la votación y por qué también era importante que se rechazara. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Gómez. Yo he sido un permanente opositor a este plan regulador, considerando lo invasivo, un crecimiento acelerado, desproporcionado, no pensando en la identidad del Quisco, que es la que ustedes conocen, la identidad barrial. En el invierno nosotros somos 20.000 en el Quisco. Con esta propuesta nosotros vamos a pasar a 20.000, 40.000 y 60.000. Por lo tanto, yo aguante quisqueño, nosotros somos resilientes, pero la verdad es que la voluntad política de generar un crecimiento acelerado siempre provoca trastornos, y esos trastornos en adelante los vamos a tener que soportar nosotros y de manera gratuita, y las autoridades, bien, gracias. Sí, hoy día dependía de los concejales, ¿cierto?, que se votara. ¿Qué pasó ahí? Se vino haciendo un trabajo hace harto rato de informar también a los concejales de por qué era importante rechazar este plan regulador. En tu opinión también, ¿qué fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo aprueban en este momento? Mira, hay una cosa que es impresentable y lo digo con todas sus letras. Nosotros tenemos una concejal que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y fíjate que aprobó este plan regulador, considerando que este crece 800 hectáreas. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, esto es como sí para la Cámara, no en votación o en... Sí a los vecinos, soy medio ambiente, pero la realidad es que ahora es como que dice con un votito no al medio ambiente. Pues entonces esas son las contradicciones que tenemos y que tenemos que hacernos cargo. Por eso la invitación es octubre, el 2024, a votar en conciencia. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a repetir. Si no, van a haber otros planos reguladores que nos van a marcar el destino para siempre. Esto es irreversible. Hay otras instancias que se pueden agotar, pero son agotadoras. Los voluntarios, los ciudadanos hacen el trabajo, pero se esperaba que cayera en el corazón de los concejales y alcaldes el rechazo de este. Pero mira, yo quiero rescatar el trabajo hecho por Guillermo Romo y por Rosa María Leal, que siempre nos acompañaron en este duro camino, porque ¿quién le habla? estuvo con Marcia Iturra, mira, lo voy a sacar a colación, y lo mencionó en este consejo, Marcia Iturra se opuso a la urbanización del Totoral, y ahora resulta que el Quisco quiere que lo urbanicen. O sea, ¿cómo te explico? Yo, siendo voluntario, le digo, mira Marcia, hay que juntar carta, lo hizo, se rechazó la urbanización del Totoral, pero ahora urbaniza el Quisco, como no es mi casa, urbanízala nomás, po. Entonces, así fue. Es para la, no sé, provoca muchas cosas. No puedo decir para la risa porque para mí es grave lo que se viene. Y eso toma 5, 10, 15 años, es gradual, pero ya está. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de imputar el proceso por los vicios que tiene. Mira, dice que tiene, que tenemos agua así como para pa tirar a la chuña, así como para pa llenar un estadio, una piscina de deporte, un estadio. Pero ¿a dónde? Todos conocemos el estado del río Maipo. El señor Esval dice que tiene 2.500 litros por segundo en esta concesión, y si le falta puede ir a buscar 1.500 litros por segundo que tiene en el río Rapel. O sea, es insólito los datos que se manejan para poder llevar adelante este plan regulador. En la práctica, mira, te voy a mencionar datos de la causa. Pregúntale quién no ha tenido problemas de agua en temporada estival en las comunas altas o en los lugares altos del Quisco. Muchas personas lo sufren. Esval, bien, gracias. Atroz. Mira, nosotros tenemos dos puentes malos y esos dos puentes se han construido en 100 años. 100 años nosotros tenemos y dos puentes malos. O sea, aquí me ofrecen 6 puentes más. ¿De dónde los voy a sacar? Yo creo, mira, tengo 46 años. Yo creo que no los voy a ver los siguientes. Y esas cosas fueron reiteradamente dicho a estos concejales que aprobaron esta situación. Después nos vamos a tener que hacer cargo nomás del error que cometieron. Mira, la historia lo va a juzgar esto, no nosotros. La historia les va a decir que lo que hicieron estaba bien o estaba mal. Eso es. Sí. Vecino, algún mensaje ya final para la gente que está escuchando? ¿Qué seguimos? ¿Qué hacemos entonces? Se nos vienen más proyectos inmobiliarios, saturadas las escuelas, los consultorios. A propósito de la parcela 30, ahora legalmente constituido, se van a venir muchas parcelas 30. O sea, afírmese Quisco, ¿por qué? Porque aparte que antes de esto, la especulación inmobiliaria estaba desatada y hoy, mira, te puedo entregar datos. El Seminario Pontificio está vendiendo la hectárea en 700 millones de pesos. Es un disparate de plata. Pero es lo que no se ha contenido. Las autoridades no fueron capaces de contener esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan pie a esta especulación inmobiliaria, que es la que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo. Eso. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Nos encontramos este 10 de marzo afuera del auditorio de la Municipalidad del Quisco, cuando se acaba de aprobar el plan regulador comunal de la comuna del Quisco. Un plan regulador que fue bien cuestionado por organizaciones, por individualidades, por algunos concejales también, y que el día de hoy fue aprobado en su mayoría. Eran los concejales, ¿cierto? Concejalas quienes tenían el voto para decir si esto iba y no iba. Ahora nos encontramos con una de las concejalas, ella es Rosa María Leal, una de las poquitas, ¿no?, que rechazó este plan regulador. Cuéntanos cómo estás y algunas impresiones de lo que sucedió esta tarde aquí en el Quisco. Bueno, estoy bastante triste, no puedo negar que la verdad es que esta aprobación nos deja en una situación bastante compleja en términos del desarrollo. ¿Para dónde se quiere orientar el desarrollo? Bueno, era de público conocimiento que yo era disidente a esta propuesta. y en todas las sesiones en que tuvimos la oportunidad de revisar las observaciones de la comunidad, todos tenían razón de impugnar esta propuesta en términos de altura, de densidad, de extensión urbana. Un plan que no protege el medio ambiente, que se basa en informes obsoletos, desfasados, en fin, era impugnable de todo punto de vista y por sobre todo por la poca participación que hubo en la construcción de la imagen objetivo, que fue, digamos que es la etapa más importante, es realmente la etapa más importante. La imagen objetivo se elaboró, se empezó a elaborar desde el 7 de enero hasta junio del 2020. En enero es un mes que la gente se dedica mucho al trabajo acá en la comuna, y después, al poquito tiempo después, en marzo, se declara la pandemia a nivel mundial. Imagínate lo que significó para la gente, ¿cierto? Tener que, en lo que menos podía pensar en ese momento, era en cómo iba a participar del plan regulador, cuando estábamos preocupados de los casos de COVID, que en un inicio fue súper agresivo. Y por supuesto la gente no iba a querer contagiarse, y la prioridad era otra. Entonces yo siempre apunté a eso, digamos, en todas las sesiones, las comisiones que tuvimos, que teníamos que retroceder a ese punto porque no había sido lo suficientemente participativo. Así que por lo mismo, independiente que se haya aprobado ahora por la mayoría de los concejales, nosotros 2 de 6 rechazamos, vamos a buscar las instancias correspondientes para impugnar esto, porque no recoge el sentir real, aunque se esfuercen mucho en el asesor urbanista en tratar, como lo decía, de convencernos que 2 más 2 son 3. O sea que la altura, la extensión urbana y la densidad, la subdivisión predial mínima, no va a traer más gente. O sea, donde caben 4 van a caber 8. Esa es una cuestión de matemáticas. 2 más 2 son 4. Por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos para poder retrotraernos a esa etapa, la imagen objetivo, y construirla, como tú tal lo señalabas en el inicio, con las personas de manera individual y también con las agrupaciones. Entonces, estar atenta ahí en lo que estaremos, sí, y bueno, vamos a analizar, obviamente, todo esto, vamos a ver los plazos que existen, en fin, todos los, digamos, las aristas legales que hay, y vamos a hacer la presentación correspondiente, Contraloría, Ministerio de Vivienda, etcétera. Claro, porque esto se junta muy, muy de cerca con los proyectos inmobiliarios, que son un montón, que se vienen para el Quisco, una de las más conocidas ahí en Punta de Tralca, la ex parcela 30 con el Grupo Feria. Y esto lo que hace entonces es permitir aún más que se instalen distintos proyectos inmobiliarios en la comuna, ¿no es así? Absolutamente, absolutamente. Estábamos de acuerdo que el instrumento del año 94 estaba obsoleto, nada que decir. Pero es lo que ha mantenido de alguna forma esto, para poder haber hecho algunos proyectos inmobiliarios aquí, han tenido que recurrir siempre estas cositas que tiene la ley, ¿cierto? No me acuerdo, estos resquicios legales. Pero de alguna manera ha controlado. Y el caos que hay, en otro sentido, es un problema de fiscalización, no es un problema de plan regulador. Porque no sacamos nada con tener una norma si después no se fiscaliza que esa norma se cumpla. Y eso es lo que ha pasado aquí. Acá tenemos un serio problema de fiscalización. La Dirección de Obras Municipales aquí, o sea, tiene manga ancha para muchas cosas que están pasando. Hay loteos irregulares, proyectos que nunca han ingresado, en fin. En fin, entonces, bueno, eso, finalmente, eso, mira, ¿para qué voy a redundar? Realmente se cae solo, se cae solo, es de toda lógica, digamos, que esta cuestión está hecha para los proyectos inmobiliarios. Y esa es la pena que tengo, que finalmente el que esté mandando acá el negocio, porque te comento de que todas estas obras civiles paralelas que se tienen que presentar como conectividad, puente y todo este tipo de cosas, no van a ocurrir nunca, si van a ser de una lentitud enorme, pero en menos de un año vamos a tener edificios aquí, en menos de un año. Gracias. María Yola. ¿Economía es riqueza? Permítanme que me sonría. A mi modo de ver, economía es miseria. Economía igual contaminación. A otro perro con ese hueso. Economía igual hongo atómico. Ecopoemas, 1982. Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo. Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. En muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo. Los transgénicos, hoy, hoy, hoy. Hoy presentamos Soberanía Alimentaria. La soberanía alimentaria es motivo de preocupación y de reflexión propositiva en la sociedad civil de nuestro tiempo. En 1996, organizaciones mexicanas llevaron a cabo el Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria, en el que delinearon estrategias para alcanzar una producción de alimentos suficiente, saludable y respetuosa de las culturas tradicionales y el ambiente, para avanzar hacia sistemas alimentarios más sustentables. En 2001 se realizó en La Habana, Cuba, el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria con la participación de 400 representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, sociales y civiles de 60 países de todos los continentes. Allí acordaron que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Esto implica la garantía de acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los estados nacionales. En el Foro Mundial se pidió el cese de prácticas desleales de comercialización. Se rechazaron las patentes sobre seres vivos y se llamó a la promoción de la agricultura ecológica y al reconocimiento de la mujer en la producción y la reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos. Asimismo, se demandó que los estados regulen la calidad de los alimentos que ingresan a sus países, en particular los transgénicos. La agricultura indígena El manejo campesino de los recursos naturales y la pesca artesanal han podido responder a la creciente necesidad de alimentos. Son una prueba de que la erradicación del hambre y el ejercicio de la soberanía alimentaria son posibles y complementarias. Es necesario reivindicar el derecho a elegir y ejercer la profesión y vocación campesina como forma de realización humana, individual y colectiva. Hay múltiples experiencias exitosas en la construcción de un mundo diferente. Allí están los indígenas organizados en torno a la producción de café, hortalizas, maíz y otros cultivos orgánicos en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos. Aumentan los agricultores que utilizan técnicas ecológicas para mejorar sus parcelas y evitar el uso de agroquímicos y semillas transgénicas. Con selección y mejoramiento de semillas nativas, cambios en la fertilización y cercas vivas y terrazas para evitar la erosión, agricultores de Oaxaca lograron elevar el rendimiento de su maíz de 800 kilogramos a 4 toneladas por hectárea, un incremento de 400%. Numerosas comunidades campesinas e indígenas se han agrupado en organizaciones de producción, procesamiento y distribución de alimentos, integrando alianzas en busca de una proyección mayor. Organizaciones de maiceros han creado su propia marca, Nuestro Maíz, y están instalando plantas de nixtamalización y cadenas de tortillerías en Puebla, el Estado de México y otras entidades. En estas experiencias de comercialización no hay intermediarios. Así, el consumidor adquiere productos de calidad obtenidos en armonía con la naturaleza y sin explotación humana, mientras que los productores reciben mayores ingresos por su labor. Esto es el comercio justo. El comercio justo es una respuesta práctica al libre comercio globalizado. Se trata de que los pequeños productores vendan sus productos a precios que posibiliten una vida y un futuro dignos para sus familias y comunidades, en alianza solidaria con los consumidores. Se busca crear una nueva relación entre el campo y la ciudad. El comercio justo es solidaridad, no caridad. Es elemento básico de la soberanía alimentaria. No solo elegimos al votar cada 3 o 6 años, todos los días ejercemos nuestro poder al decidir dónde compramos y qué consumimos. Si lo hacemos conscientemente, contribuiremos a modificar nuestra realidad y la de millones de familias. Las transnacionales no pueden vivir sin los consumidores, pero nosotros sí podemos vivir sin las transnacionales. Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Mi mamá echa los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. Estamos entonces en una nueva entrevista del programa Aire Puro, de la Radio Placeres de Valparaíso, de la Radio Las Quenches del Litoral, y estamos del otro lado del teléfono con una parte de Valparaíso, con la República Independiente de Placilla. Me refiero al compañero Vicente de Placilla Unidos por el Medio Ambiente, Puma, quien nos va a estar ahí compartiendo parte del trabajo que hacen y también las últimas acciones que han desarrollado a propósito de diversos conflictos socioambientales y que nos van a estar compartiendo. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, pues, le damos el espacio a todas las personas y las organizaciones que se articulan y que luchan en la defensa del territorio. Estimado Vicente, para la gente que no los ha escuchado, aunque ya hemos entrevistado gente de Puma antes, ¿quién es Puma? ¿Cuándo nace y cuáles son sus objetivos? Y una pequeña reseña histórica. Ok. Mira, Placilla Unida por el Medio Ambiente es una organización comunitaria que surge en referencia a un proyecto de torres de alta tensión. Nosotros subimos de este proyecto hace más de 2 años y medio, casi 3 años, y bueno, tenemos, esa es nuestro tiempo de vida de la organización, ya que surgimos en base a este proyecto. Bueno, nosotros, nuestro trabajo se basa en hacer limpiezas del bosque, hacer caminos, senderos. Hemos hecho miradores, trabajamos la educación ambiental con la comunidad, y la verdad es que nuestro objetivo principal es que exista un parque en el Salto del Agua y en el Tranque de la Luz. Estamos por la protección de estos dos lugares que son muy identitarios de Placilla de Peñuelas, como también de Valparaíso. Estos lugares son históricos, la verdad. Se crearon de manera estratégica para, en primer lugar, dar electricidad a Valparaíso, por el año 1906 más o menos, la hidroeléctrica del Sauce. Y bueno, a eso me refiero, al Tranque de la Luz. El Salto del Agua es otra cosa, porque es la única cascada costera de la región de Valparaíso. Ajá. Oye, Vicente, cuando tú dices, como Puma hacemos educación ambiental con la comunidad, ¿cómo Puma hace educación ambiental con la comunidad? ¿Cuáles son como las estrategias o los métodos que ocupan ustedes para fortalecer el ámbito educativo ambiental de la gente que vive cerca del territorio? Sí, bueno, nosotros nos organizamos de manera en mesas. Tenemos una mesa de educación ambiental, una mesa de planificación territorial, en fin, varias mesas, y bueno, hacemos talleres de huerta, de compostaje, tenemos a veces talleres de cine a cielo abierto, nos vinculamos con los colegios, a veces se hacen caminatas socioeducativas, vinculándonos con distintas instituciones también, que a veces nos piden que vayamos a hacer charlas, participamos en ferias medioambientales. Participando, la verdad, en todos los espacios, haciendo conocido el sector, un poco visibilizando que hay un atractivo turístico muy cercano de Valparaíso, a unos 15 minutos, una cascada hermosa de más de 100 metros de altura, y a la vez el Tranque de la Luz, que también tiene su atractivo en cuanto a la belleza. Bueno, y estos lugares transita mucha gente, por lo menos el fin de semana vemos que se acerca más de 100 personas por lo bajo. Sí, pues, de hecho, yo mismo he ido a correr con un amigo ahí buscando el Salto del Agua hasta que lo encontré finalmente, y soy testigo fiel del trabajo de Puma, porque en el trayecto uno se iba encontrando con, no sé, pues, entre medio de las plantaciones nativas de eucaliptus, un quillay, y marcado el quillay, así como resiste el bosque nativo, temas de limpieza, algunos mensajes concientizadores para que no estemos ensuciando cuando vamos a visitar estos espacios naturales, y se nota ahí el trabajo y el cuidado que han hecho. Y como tú mencionabas, Vicente, ustedes nacen con un objetivo claro, que es oponerse a este tema de las torres de alta tensión. ¿Puedes comentar en qué está ese conflicto después de 2 o 3 años que están dando la pelea? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, sí. Mira, la verdad es que actualmente nos encontramos en una situación crítica, si se puede decir. El 14 de febrero se aprobó la resolución de calificación ambiental. Esto significa que el proyecto se estaría ejecutando actualmente. lo único que nos queda es presentar recursos de reclamación. Y bueno, en base a eso estamos hablando con abogados, tenemos unos abogados y una abogada también que nos está apoyando para presentar recursos de reclamación. Tenemos hasta el 4 de abril para eso. Y bueno, comentar un poco que este trazado va a pasar por 6 comunas del país. La verdad es que es ilógico el trazado propuesto. No se encontró un mejor lugar que el Salto del Agua, realmente impensado. Este trazado se emplaza sobre una reserva mundial de la biosfera, la reserva La Campana Peñuelas. Y nosotros, claro, como te comentaba, nos viene a echar abajo un proyecto de años de trabajo con la comunidad en cuanto a la limpieza, la equipación casi de un parque prácticamente. Ahora último hicimos un sendero de puentes para hacer el camino más corto al Salto del Agua. Y las medidas de mitigación que nos han propuesto parecen burlas, la verdad. Porque se propone equipar un mirador ya existente que la misma comunidad hizo. Se propone, como medida de mitigación, pintar las torres verdes. No entendemos para qué nos quieren hacer un mirador si van a estar las torres ahí. No se toma en consideración el riesgo de incendios que puede provocar estas torres de alta tensión. Y además, no se han considerado diversas observaciones ciudadanas que dice en relación con la afectación a la flora nativa, a la fauna y a la avifauna en riesgo de extinción. Imagínate el impacto socioambiental que se tiene al respecto, que tú mencionaste varios elementos, o sea, el riesgo para los animalitos que viven en ese territorio, las aves y los animalitos, el peligro con el tema de los incendios, el desarrollarse este tipo de iniciativa energética en una reserva de la biosfera que debiera estar con mayor resguardo, y no reconocer también el trabajo colectivo y comunitario que les queda. ¿Cómo se ve el trabajo con las abogadas y aparte de eso, qué otras acciones? Entiendo yo que en la semana se hizo una manifestación también para llamar la atención, ahí para que compartas con la gente como una evaluación de la jornada y la invitación a los pasos que siguen, porque me imagino que estas luchas son de largo aliento y claramente están en una etapa compleja, pero que no está decidido todo completamente. Sí, claro. Bueno, antes de todo me gustaría decir que, claro, el proceso dentro de todo ha sido desde el principio nefasto. El CEA y el CEIA, desde un comienzo en Placilla, comenzaron con instrumentos de planificación territorial obsoletos, con zonas rurales, siendo que no era una zona rural. Se hicieron jornadas de participación ciudadana en pandemia, con quórum mínimos. Entonces, la verdad es que fue nefasto desde un principio. Y claro, el viernes pasado, ayer tuvimos una manifestación aquí en Placilla de Peñuelas, en la pasarela, manifestando nuestro descontento como comunidad. Esto lo convocaba el Movimiento por la Defensa de Placilla, que es una agrupación de diversas organizaciones, juntas vecinales, el Consejo Vecinal de Desarrollo. Y la verdad es que fue una convocatoria bien positiva, se demostró el descontento de la comunidad. Ahora, bueno, los pasos a seguir, tenemos que seguir intensificando nuestras manifestaciones. Si es que es necesario, vamos a llegar a La Moneda a manifestarnos, que nos escuche el presidente, porque el trazado propuesto realmente es impensado, ilógico y afecta directamente a las comunidades y a la naturaleza. Y la verdad es que no tiene sentido. Sí, pues. Oye, Vicente, y para que la gente que le interesa, que de repente nos escuchan en Placilla porque nos descargan del blog, del Aire Puro, el espacio, en fin, ¿cuáles son las redes sociales y los espacios para conocer más de este conflicto y para vincularse con ustedes y de repente ponerse a disposición? Porque en esta lucha es bienvenido todo, desde los cantantes populares que inventan canciones, la gente que hace diseño de afiches para difundir en las redes, cada uno aporta con su expertise, con sus ganas y con su conocimiento. Así que ahí comparta la convocatoria a participar de las distintas acciones y a conocerlos a través de las redes. Sí, de hecho estamos en una campaña comunitaria, como de publicidad, propaganda, porque claro, tenemos abogados, pero a los abogados hay que pagarle, entonces estamos haciendo una campaña para recibir patrocinadores, financiamiento, para oponernos al proyecto, para decirle no a las torres de alta tensión. No sociales son La Silla Unida por el Medio Ambiente en Instagram. Hace poco se creó un Twitter y claro, también tenemos el mismo nombre en Facebook. Me gustaría comentar lo último, que aparte este proyecto viene a echar abajo el proyecto que se estaba llevando a cabo con la institucionalidad. En este caso estábamos trabajando en una reserva natural municipal junto al municipio. Este proyecto se viene a echar abajo producto de las torres de alta tensión. Además, el GORE, el gobierno regional y el CORE nos han manifestado su apoyo, algunos parlamentarios también, pero hacemos un llamado al gobierno ecológico, un llamado al presidente Gabriel Boric a que, bueno, se cuadre con su discurso ecológico y que observe que este trazado va a afectar directamente a las comunidades y no va a traer ningún beneficio a ellas. Eso podría decirle, muchas gracias. No, súper. Oiga, estimado, ya aprovechando que estamos conversando, usted que es de Placilla y que es de Puma, ¿cómo está el tema con las inmobiliarias, que otro de los conflictos importantes que tienen en el territorio, ¿no? Sí, claro, no, bueno, es que claro, la verdad es que Placilla se transforma, finalmente se está transformando en una zona de sacrificio. Tenemos por un lado el tema de inmobiliario, no hay una regulación a la densidad poblacional en Placilla de Peñuelas, está creciendo exponencialmente de manera drástica, la verdad, con el medio ambiente. Tenemos el tema del estrés hídrico, la verdad que es que la sanitaria Val no ayuda mucho en ese sentido, el tratamiento no es sustentable, solo se extrae agua y se distribuye. Creemos que en ese sentido debería haber un tratamiento mucho más sustentable que asegure que los cuerpos de agua se mantengan en el tiempo. Además que muchos de los desechos de la planta de tratamiento de agua de Esval se tiran por el salto del agua y esos desembocan en Laguna Verde. Y por otro lado, ahora nos llegó otra problemática, que es el tema de las torres de alta tensión, que finalmente se configura en un contexto de zona de sacrificio y de afectación ambiental bastante drástica. Sí, pues entonces con más razón ahí hay que apoyar a la gente de Placilla. Recuerden, Placilla Unidos por el Medio Ambiente, Puma, en Instagram, en Twitter, que lo tienen nuevito, y también en Facebook, para que lo sigan y para que se articulen, porque las mismas luchas que están dando en Placilla me recuerda a la gente que está defendiendo el parque en Gómez Carreño, a la gente que está defendiendo el parque en Cancán, a la gente que está defendiendo el parque en Reñaca Alto, y los distintos esfuerzos comunitarios, no institucionales ni gubernamentales, sino que comunitarios, que son capaces de defender espacios de la naturaleza pensando en la naturaleza misma, en los ecosistemas, pero también pensando en la salud mental, porque qué importantes son esas caminatas o esos senderos que hacen ustedes para que la gente salga a caminar, a pasear a sus mascotas, a hacer deporte, a andar en bicicleta. Nos permite conectarnos de mejor manera con la naturaleza y con eso tener un mayor bienestar. Así que hay distintos elementos y razones por las que apoyar a la gente de Puma y ahí seguirles en las redes y articularse para organizarse y movilizarse. Vicente, palabras finales ahí en esta entrevista en el aire puro. Sí, muchas gracias, bueno, por el espacio. Claro, hacer un llamado a toda la comunidad que escucha este programa a que se acerque a nosotros, a brindarnos su apoyo, una buena palabra o alguna forma que nos puedan apoyar. Todo es bien recibido. Y claro, al recalcar lo que tú dices, todo nuestro trabajo ha sido de manera autogestionada. La fuerza de la gente, de vecinos y vecinas, que le han puesto amor a las limpiezas y amor al bosque, la verdad. Simplemente eso, creemos que el bosque es salud integral para las personas y lo necesitamos. Nosotros también somos parte de la naturaleza y así lo entendemos. Muchas gracias y más torres de alta tensión en el Salto del Agua y en el Tranque de la Luz. Excelente, Vicente. Hasta la victoria siempre, entonces, y nos seguimos comunicando, encontrando y difundiendo ahí las distintas acciones que llevan a cabo como Puma. Un abrazote, que estén súper bien. Un abrazo, venceremos, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Excelente. Thank you.

Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Oikos. Eco, oikos. Hogar, logía, logos. Conocer, nomía, nomos. Administrar. Solo la miopía administra lo que ignora. Solo la soberbia desconoce las leyes de la casa. Solo la avaricia reduce hogar a ganancias. Solo el interés valida el autismo bautizado ciencia. Solo el egoísmo antepone el lucro de hoy a la sanidad del mañana. Bienvenidos a esta sexta cápsula de Oikos, en la que estaremos abordando el problema del principio de sustitución y cómo este ha sido abordado desde la economía ambiental y la economía ecológica. Como hemos visto en cápsulas anteriores, la economía neoclásica no tiene elementos teóricos que le permitan abordar los vínculos entre la producción, el quehacer económico y sus consecuencias en los sistemas ecológicos y sociales. Ante esta falencia, existen dos grandes formas para encarar este problema. Por una parte, existe la economía ambiental, que, utilizando la misma base axiomática de la economía neoclásica, pretende incorporar el medio ambiente a la estructura de costos de un proyecto, internalizando los impactos como un costo más. Para hacer esto, existen una serie de metodologías para asignarle valor a una determinada consecuencia, la contaminación de un río, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, etc. De esta forma, se le asigna valor, lo que en realidad tiende simplemente a simplificarse en un precio a los impactos de este quehacer económico. La economía ecológica, por otra parte, plantea algo muy diferente. Dice que, en vez de internalizar la naturaleza al razonamiento económico como un costo, lo que hay que hacer es internalizar las leyes del funcionamiento de los ecosistemas a la economía. Y que para esto hay que renunciar a la base axiomática de la economía neoclásica. Por otra parte, el principio de sustitución plantea que no importa la forma en la que se encuentre el capital, capital financiero, natural, da lo mismo. Lo que realmente importa es que este se mantenga constante. Para la economía ambiental, el principio de sustitución se aplica sin restricción, o sea que se podría transformar todo el capital natural en capital financiero, y esto no significaría un problema. Por ejemplo, si tenemos a la señora Juanita, una señora humilde que vive en la ribera de un río limpio y utiliza ella esta agua para la agricultura, sus animales, para el consumo de ella y su familia, los economistas neoclásicos dirían que ella tiene una curva de utilidad donde ella está igual de bien con mucha agua limpia y poco dinero que con muy poca agua limpia y mucho dinero. Entonces, se puede sustituir el agua limpia por el dinero. En este sentido, la economía ambiental lo que va a hacer es valorar con cuánto dinero más la señora Juanita va a estar igual de bien que con toda el agua limpia que tenía antes, por ejemplo, de la instalación de una minera en la parte alta de la cuenca. La conclusión de este razonamiento es que es legítimo contaminar el río que utiliza la señora Juanita siempre y cuando se le pague por ello. Por otra parte, la economía ecológica plantea que el principio de sustitución no se puede aplicar más allá de los límites de reposición del capital natural mínimo crítico. Es decir, se puede utilizar un poco del agua del río de la señora Juanita, pero solo en la medida en que esto no dañe el ciclo hídrico propio de la cuenca, no dañe a la biodiversidad que habita en el lugar y tampoco dañe a la propia señora Juanita y su familia. Existe un proverbio hindú que al respecto reflexiona: una vez que hayan cortado el último árbol, pescado el último pez, contaminado el último río, se darán cuenta que el dinero no se come. El principio de sustitución aplicado sin ningún tipo de restricción resulta una locura desatada, porque olvida completamente nuestra naturaleza biológica. Nosotros somos 70% agua, 0% dinero. Esa es una realidad biológica que la economía neoclásica y la economía ambiental, que es la base del capitalismo verde, niegan. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. ¡Ay! Estoy tan nervioso con este trabajo. Necesito un cigarro. ¡Oh! Se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? ¡Kimberly, anda a comprarme unos cigarros! ¡Ah, es malo! ¡Anda a comprarte tú! ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero... Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. ¡Hey! ¿Qué está pasando ahí? Se están peleando economistas y empresarios contra los ecologistas. ¿Ah, sí? Usted sabe, siempre los empresarios y los economistas tratando de obtener los mejores beneficios económicos. Y los ecologistas peleándose por conservar la naturaleza. ¿Ah, sí? ¿Y los expertos en el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, dónde están? ¿Cómo dice? Ellos son, pues, los que están peleando ahí. No, oh, no. A ver, pongamos las cosas en su sitio. ¿Sabe quiénes son los especialistas en el cuidado de la naturaleza? ¿Sabe quiénes deberían enseñarnos cómo hacerlo? son los dueños de estas tierras, las comunidades originarias. Ellos son los expertos. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Las comunidades originarias son las expertas en cuidado y conservación de la naturaleza. La diversidad de los recursos genéticos que hay en el mundo es un logro de los grupos humanos originarios que durante un proceso de al menos 10.000 años han domesticado especies de la fauna y plantas nativas que han seleccionado y adaptado a los pisos ecológicos que han aprendido a usar para su provecho sin poner a los bosques, a los ríos, a las lagunas, al aire en peligro. Y sin embargo, ¿son los grandes ausentes en esta discusión? Un momentito. Claro que sí. Hay que poner el partido en otra cancha. Que no nos metan otra vez el cuento de siempre. Fíjese usted. Para los técnicos, los empresarios y los economistas, hay que adueñarse de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque son bienes comerciales. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Pero para las comunidades originarias, para los pueblos indígenas, aquí y en cualquier parte de nuestro continente, la naturaleza es nuestra madre. Óigalo bien. Los pueblos originarios se reconocen como hijos y no como dueños de la madre tierra. Y díganme ustedes si es posible vender o comprar a su madre. ¿Qué cosa? Vaya a meterse con su madre y no con la mía. Los pueblos originarios se reconocen como hijos y no como dueños de la madre tierra. Claro que hay diferencias, claro que las hay. En un mundo en el que los seres vivos se pueden comprar y vender, no importa qué pase finalmente con esos seres, si es que se puede hacer un buen negocio. Pero para los pueblos originarios, la armonía entre todos los seres vivos, incluida el equilibrio entre todas las personas y la madre naturaleza, es el principio que sustenta la vida y en comunidad. Esa es la complementariedad y la estructura de vida de todos los seres. Mamatituani, Wakakumari está llorando, viendo la tierra, sequedades, necesidades. Te lo voy a poner en fácil. Para que todos podamos vivir bien, toda la naturaleza, hasta las piedras, deben de vivir bien. Si la naturaleza está bien, yo estoy bien. Todos estamos bien. O sea, si la naturaleza está enferma, todos estamos enfermos. Es exactamente lo que nos está pasando. La economía verde se sostiene en la idea del crecimiento económico y en el desarrollo. O sea, hay que generar más ganancia para vivir bien. Y es que este cambio climático provocado por nuestro sistema de desarrollo creará nuevas oportunidades para nuestra toda economía. Cada crisis es una nueva oportunidad, claramente. El resultado, señor, es que unos pocos se benefician y unos muchos, cada vez más, son pobres. El desarrollo no nos trajo precisamente desarrollo. Solo fue el crecimiento económico en cifras y ganancias para algunas grandes empresas. ¿A costa de quién? A costa de la naturaleza y de la gente. Sequías, inundaciones, huracanes, hambruna, montañas de basura y agua contaminada. ¿Esto es desarrollo? El mundo indígena en casi todos los pueblos de América propone otra forma de vivir. Este es el relato del buen vivir, sustentado en el principio de la reciprocidad, en diálogo y armonía con la Madre Tierra, para equilibrar la naturaleza y la cultura, para conducir la economía, para mantener el equilibrio entre la necesidad individual de las personas y la necesidad colectiva. Son dos cuentos distintos, enfrentados, dos visiones de la vida que están en los extremos. En junio del año 2012 se realizará la Cumbre Mundial Río más 20 en Río de Janeiro, en Brasil. Para entonces, habrán pasado 20 años desde la histórica Cumbre de Río, llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Ya les hemos contado que uno de los principales mecanismos internacionales que se prevé implementar en las áreas de bosque tropical son los programas Red Más, los programas de reducción de emisión por deforestación y degradación de bosques. O sea, pretenden reconocer y pagar por el carbono almacenado en los bosques para que los bosques limpien la porquería que deja la contaminación de los países industrializados y las empresas. La plata vendrá principalmente del llamado mercado de carbono, o sea, de la compra de aire limpio que hacen los mismos que ensucian el planeta, lo cual desvirtúa los propósitos de protección ambiental. O sea, yo sigo contaminando, pero te pago para que tú, en cambio, protejas tus bosques y quedamos a la par. La primera línea de programas Red habla de frenar la tala de árboles, aunque incluso admite la tala de bosques nativos si se reemplazan con siembras de árboles, a menudo con monocultivo. El proyecto pretende reconocer también el rol de conservación y manejo sustentable de los bosques. Y es que algunos pueblos que habitan los bosques ya reclamaron. Si se recompensa a quienes venían deforestando para que dejen de hacerlo, es injusto no reconocer el rol ambiental de quienes han venido conservando y cuidando los bosques nativos. Si tal apoyo parte de la mirada de que la naturaleza es un bien comercial que está detrás de los programas Red, los resultados para nada garantizan ese objetivo. Y es que es tan apasionante besarnos en el bosque bajo una romántica lluvia ácida. Quiero pintar un cuadro con una naturaleza muerta. Sí, muerta por los desechos nucleares verdes. Niños, el agua es una sustancia líquida, incolora, inolora e insípida. Profe, el agua está turbia, sabe a lejía y huele a mí. Pepito. Los supuestos esfuerzos a nivel internacional que se emprendieron desde la primera conferencia de Río para mitigar los efectos de la contaminación en el planeta han fracasado. La Tierra sigue calentándose. Las corporaciones transnacionales y las instituciones financieras internacionales, en su afán de no perder sus negocios, nos ofrecen falsas soluciones. Y ahora proponen un modelo económico que convierte a la naturaleza en una mercancía. Y sin embargo, en esta historia de la economía verde, no se toma en cuenta a las poblaciones indígenas. En lugar de aprender de ellos, ni siquiera se habla de sus derechos. El derecho a ser consultados, a decidir sobre su territorio y su derecho a vivir, como lo dicta su cultura. Una vez más, la historia de la conquista se repite bajo nuevas modalidades. Los recursos naturales, si no se cuidan, si se entregan a los vendedores de espejitos, a los que vienen con los vidrios de colores, a los que prometen miles y miles y miles de empleos y millones y millones y millones de dólares. Todos esos después se van con sus cuentos a cuenta de qué mejor postor. Y de los recursos naturales no quedan más que agujeros y fantasmas. y se van sin decir adiós, sin decir gracias siquiera. Entonces hay que cuidarlos y hay que saber defenderse, sobre todo de los que prometen la felicidad en cortísimo plazo, porque en realidad venden algo que es pan para hoy y hambre para mañana. La historia de la conquista y del despojo se repite bajo nuevas modalidades, y ahora pretende hacerlo bajo el cuentazo de la economía verde. Y la verdad, ya me tienen verde. Verde, pero de rabia. Verde, verde, rabos verdes. Ya saben, yo soy el guardián rojo de la Casa Verde. Yo estoy verde y no me dejen salir, porque si los agarro... Y la tierra no levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda. Sí, el sabor del petróleo coloso te le hace un puro el tratado de Kioto. Y la tierra prepara una sorpresa. Consecuencia de políticas ciegas. Y los vientos se tornudan tormentas que se comen las ciudades enteras. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del voto es muy goloso, arrancas a mordisco la capa de ozono. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Chiloé nuevamente se ve amenazado por megaproyectos energéticos que intentan establecer en el archipiélago una zona de extracción intensiva de energía por sobre comunidades, humedales y especies nativas. Infórmate, organízate y denuncia. Queremos un Chiloé libre de saqueos. Sigue y comparte nuestras redes. Facebook, Chiloé libre de saqueo energético. Instagram, Chiloé libre de saqueo. Twitter, Chiloé libre del uno. Convocatoria al Festival por el Agua. No es sequía, es saqueo. Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, nos movilizaremos por la protección y recuperación de los ríos, acuíferos, glaciares y humedales que se siguen secando producto de su privatización. En Santiago, la convocatoria será en Plaza Dignidad a las 6:30 de la tarde. Y convocan Modatima, Movimiento en Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, MAT, Movimiento por el Agua de los Territorios, MOSACAT, Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y los Territorios, y Viernes por el Futuro. No es sequía, es saqueo. Gestión comunitaria de las aguas. Derecho de la naturaleza. Son algunas de las consignas que se van a compartir en ese 22 de marzo desde las 18:30 horas en Plaza de la Dignidad, en este Festival por el Agua. Recuerden, 22 de marzo, 18:30 horas en la Plaza La Dignidad de Santiago, miércoles 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Te gustan los ríos, te gusta la playa, subir una selfie al insecto haya, hacer trekking, subir la montaña, genial, pero la mapu no se cuida con un like. Te gustan los ríos, te gusta la playa, subir una selfie al insecto haya, hacer trekking, subir la montaña, genial, pero la mapu no se cuida con un like. Leufu, libre, no go. libre, Tafkenko, libre, Tunko, libre, Tayenko, libre, Chalko, libre, Muñenko, libre, las aguas, libre. Ey, ey, Walmapu no se vende, ey, ey, Walmapu se defiende, ey, ey, Walmapu no se vende, ey, ey, Walmapu se defiende. No es sequía, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo. No es sequía, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo. Ni porque las forestales son esos negocios de las multinacionales. Quienes puros ven como recursos naturales. Lo que para nosotros son lugares espirituales. Parece mentira, como hay que aniquilar la vida con su maquinaria que no retira. Su vida se estira, se tiene la mira. Esa bota que tiene fuego tira. No queremos un servicio centro que daña la fiel y contamina dentro. Los chantores del mundo no son el centro. Por eso es que mi gente anda resistiendo. No queremos un servicio centro que daña la fiel y contamina dentro. Los chantores del mundo no son el centro. Por eso es que mi gente anda resistiendo. Defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. La forestal, la salmonera, industria del mal, no tiene condena. También la minera, la termo pa' afuera. Tenemos el odio prendido en la mano. Se lanza la mecha, camión y cosecha. Que vaya la fecha, la marcha libre. Que el que quería un mariscal, salga a protestar. Corte subversivo, crecimos en el barrio. Jugamos la noche, ponemos agresivo. Escuchamos silbido. Y todos los cerros de donde vivo hay mucho vino, jaja. Pero estamos vivos. Eso no es bosque, es malo cultivo. Que no se te olvide que hay que defender la tierra y el mar. De todo el negocio saqueo fuera forestal. La transnacional no quiere matar. Si pregunto, ¿hasta cuándo la zona de sacrificio? Nadie responde porque robar el servicio. Lugares ancestrales quieren construir edificios. Los tiro pa'l piso, te aviso. A defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. A defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. A defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. A defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. Te gustan los ríos, te gusta la playa. Subir una selfie al instante haya. El trekking, subir la montaña es genial. Pero la Mapu no se cuida con un like. Te gustan los ríos, te gusta la playa. Subir una selfie al instante haya. El trekking, subir la montaña es genial. Pero la Mapu no se cuida con un like. Leufu, libre, Menoco, libre, Afkenko, libre, Bichunko, libre, Ayenko, libre, Chaiko, libre, Muñenko, libre, las aguas, libre. Ey, ey, buen Mapu no se vende. Ey, ey, buen Mapu se defiende. El Mapu no se vende, ey, ey, o el Mapu se defiende. No es sequía, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo. No es sequía, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo, saqueo. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.